Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Hoy os voy a hablar de videojuegos. Este va a ser un podcast parecido al 2403 en el que os hablé de anime. Y esos son un tipo de podcast en los que hablo de algo un poco fuera de lo normal. En ese caso fue de anime. Algo que sé que no es lo que está en vuestro día a día, al menos conociendo un poco la gente que me escucháis y bueno, la comunidad en la que estamos. Y me gusta hacer este tipo de episodios para introducir un poco algunos temas que están en nuestra sociedad, en nuestro día a día, pero que quizá en el vuestro no lo están. Pues me gusta introducir esos temas que de otra forma quizá desconoceríais. Y hoy estoy contento porque he convencido a mi amigo Mark que se una a este episodio. Hola, buenas a todos. Al final me has convencido, ¿eh? Sí, hombre, sí. No es su primera vez. Si los que me escucháis de hace tiempo recordaréis un episodio de hace ya bastante tiempo que grabé con él y otro par de amigos sobre las bandas sonoras y sobre Final Fantasy. Estuvo bastante entretenido, la verdad. Sí, hace mucho tiempo ya de eso, pero sí, nos lo pasamos bien. Sí, hombre, sí. Hay que repetirlo, que hay muchos Final Fantasy nuevos que hay que criticar. Pues bueno, normalmente acostumbro a hablar de videojuegos como un arte, equiparándolos al cine, a los libros, porque hay mucho trabajo, hay mucho arte, hay muchas formas de expresividad detrás de ellos. Pero hoy vamos a hablar de los videojuegos como un deporte. Y aquí empieza cuando la gente empieza a flipar. ¿Qué me estás comentando? ¿Que los videojuegos son un deporte? No. Bueno, la definición de deporte, vete a saber tú cuál es, porque también se llama deporte ajedrez. Y algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Lo que me gusta es que cuando hablamos de videojuegos como deporte los llamamos eSports, o sea, juegos electrónicos. ¿Qué nos puedes contar un poco tú, Mark, de esto? Porque la verdad es que no es algo nuevo, la verdad. No, la gente parece que piensa que parece que es algo nuevo, pero lleva años ya desarrollándose cada vez más y solo ahora se conoce más por su aumento de popularidad. Pero ya hace mucho tiempo que muchos juegos se juegan profesionalmente. Sí, y yo me acuerdo, nosotros éramos más pequeños porque, bueno, no somos tan viejos, pero la verdad es que me acuerdo de esa época en los cibers cuando la gente jugaba, ¿cómo se llama eso? El Counter-Strike, ¿no era? Counter-Strike, sí. Que la gente le echaba muchas, muchas horas, incluso creo que había ya torneos profesionales en esa época, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo eso en países asiáticos, como Corea, sobre todo, empezaron Counter-Strike y también StarCraft 1, hace muchos, muchos años ya. Eso sí que es viejo. La verdad es que sí, y sorprende cuando... Porque claro, vamos a recordar que lo que vamos a intentar hacer hoy es como introducir solo un poco el tema a vosotros que quizá no sabéis nada en absoluto de esto. Y lo primero que va a sorprender quizá es que hay gente que vive de esto, o sea, se llaman profesionales y con todas las letras de esa palabra, son profesionales de ciertos videojuegos y ganan dinero y se ganan la vida con esto, se pasan tremendas horas entrenando, ya no hablamos jugando, sino se llama entrenar, porque llega a cierto punto que quizá la diversión de hacerlo ya se deja a un lado y se empieza a hacer ya como un profesional y ya es cierto hasta trabajo y entrenamiento más que diversión, ¿no? Cierto, es un mundo de constante dedicación, debes entrenar para estar al máximo nivel muchísimas y muchísimas horas al día. Y lo que era antes un entretenimiento, una diversión, se convierte en tu trabajo y debes llegar al nivel. Es bien cierto. Y la verdad es que parece ser, a ver, ni tú ni yo tenemos pajolera idea de esto, porque no lo somos, pero no. Por lo que vemos de profesionales españoles que hay, no nos extraemos de esto. Se ve por lo que transmiten que llega un punto en que es algo muy duro, es un día a día muy duro como cualquier otro trabajo, la verdad. Sí, pero también es agradecido porque hay que darse cuenta que es tu trabajo, pero también es tu afición, ¿no? Es lo que te gusta. Entonces, invertir tanto tiempo en ello es más gratificante que hacer un trabajo que no te gusta. Eso está, por supuesto. ¿Y ¿Qué juegos tenemos que hoy en día, ya hemos hablado un poquito de que esto viene de lejos, pero hoy en día, ¿cuáles son estos juegos que, digamos, son a más nivel profesional? Bueno, los más famosos, obviamente el más famoso es League of Legends, es el que mueve más gente y más dinero. Pero también hay otros juegos como, ¿sí?, Dota 2, por ejemplo, StarCraft 2 e incluso Call of Duty en menor medida. Sí, que quizá el Call of Duty es el que, pues, si algunos padres nos escuchan con chavales de 10, 12, seguro que son el juego que más saben, porque es un juego de consolas, de guerra, el típico de disparar, y es el que, en mi opinión, un poco por desgracia, es el que los chavales más juegan y más conocen, porque la verdad es que al fin y al cabo es uno de estos juegos que es de guerra, que hay 300.000 que son todos iguales. Y en mi opinión hay mucho más de videojuegos, hay mucho más detrás que solo estos simples juegos. Sí, pero ahora si miramos los últimos números, si no me equivoco, Call of Duty, las últimas versiones del juego ya ha empezado a decaer la popularidad, ¿eh? En los últimos juegos Sí. no se juega tanto como antes. O Esto sea, que es veremos dónde llega. esto de sacar lo mismo cada año, al final, Exacto, al no. final. En cambio, el League of Legends, por ejemplo, no hace más que aumentar su popularidad. Cada vez hay más gente que juega y es una cosa increíble. Es increíble. Y la verdad es que vamos a hablar un poco de cómo esto gana en popularidad. Tenemos que agradecer todo esto básicamente a la evolución de tecnologías y redes como YouTube, que es un, bueno, todos conocemos YouTube, pero en los últimos años se ha vuelto una plataforma donde los gameplays, o sea, gente que se graba mientras juega, ha explotado. Tenemos que mencionar aquí, no puedo dejar de mencionar cómo Minecraft fue uno de los primeros juegos que revolucionó toda esta industria, porque al fin y al cabo es dinero lo que hay aquí detrás, aunque no lo parezca. Luego se empezaron ya gracias a que bueno, la banda ancha y todo fue mejorando considerablemente, la gente ya pudo empezar a hacer streamings en directo, o sea, que la gente te vea mientras juegas en directo, como si fueras un canal de televisión. Y aquí, pues quizá esto suena más porque habréis escuchado últimamente en las noticias que Twitch ha sido comprado por Amazon. Y me gustaba mucho a mí leer las noticias de blogs generales porque decían, explicaban qué era Twitch. Y eso me dejaba ver a mí que era algo que no se conocía en el mundo incluso tecnológico. Me sorprendió ver ¿qué es Twitch? ¿Qué es el live streaming? Y yo, pero esto no lo sabe la gente, en serio. Es algo que sorprende, la verdad. Bueno, nosotros, la gente que estamos más habituados a navegar por internet, obviamente lo conocemos, pero hay mucha gente que no está habituada a estos mundos y le sorprende. Sí, está claro, pero por ejemplo, yo me acabo moviendo por un mundo así que de Apple, y todo el mundo sigue las noticias de Apple, ¿vale? Que yo sigo en Twitter y tal, los podcasts que escucho y tal, pero no sabían que era esto de Twitch. Entonces me quedé un poco, ostras, pero es algo como que es más minoritario de lo que parece en un principio, por ahora. Y bueno, gracias a estas dos plataformas de vídeos, de streamings, todo esto ha empezado a ganar mucha, mucha popularidad. Y luego todos estos juegos de los últimos años que han empezado a hacer torneos, que es algo interesante porque les das la oportunidad a estos profesionales, ya no solo de jugar y ganar dinero con lo que ellos disfrutan haciendo, sino que además se mueven por todo el mundo, van a visitar ciudades, están ahí con los compañeros, ¿vale? Les parece una vida bastante agradable, ¿no? Sí, claro, es el sueño de cualquier adolescente ahora mismo. Sí. Y eso es un punto bastante interesante que hay que comentar, y es que muchos de estos profesionales son adolescentes. Recuerdo que me has contado en varias ocasiones que algunos equipos tienen algún miembro menor de edad y que eso les ha impedido jugar en Sí, los torneos profesionales. exacto, porque el mínimo de edad requerido por, bueno, en ese caso por League of Legends, por Riot, requieren 17 años, creo, como mínimo. O sea, los menores de 17 años no pueden participar profesionalmente en los torneos organizados por Riot. Claro, estamos viendo que es un mundo profesional bastante gobernado por la juventud, por gente muy joven, por chavales jóvenes, que lo vemos en el fútbol y eso, pero es que aquí también aún es más Incluso más extremo. jóvenes Sí, aquí, es mucho claro. más extremo. Pero bueno, ya que hemos hablado un poco de esto, y como digo, igual que Para mí lo que más me importa últimamente es como ver, igual que en los últimos años las noticias tecnológicas y sobre todo sobre Apple, cuando sacan nuevo iPhone, cuando sacan esto, cuando la cagan y el teléfono se dobla, cuando la antena no funciona, todas estas chorradas que al fin y al cabo es publicidad para los periodistas. ¿Cómo todo esto ha llegado a los noticiarios de ámbito general, en las noticias de televisión, en los diarios? Pues lo que parece que es la tendencia es que quizá pronto, no sabemos cuánto, pues los eSports también llegarán a ese punto, ¿no? ¿Tú qué crees? A ver, hay muchas posibilidades de, ojalá que llegue a la televisión ahora. Lo que pasa es que con lo que están creciendo las redes, no sé, veremos si no son las redes las que sustituyen a la televisión al final. Ahí está. Es un punto bastante importante que quizá no veremos esto en la televisión porque la televisión va a desaparecer más pronto de lo que creemos, quizá. Es un buen punto. Podría ser. Es un buen punto. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a coger, para introduciros un poco en el mundillo, el juego League of Legends, que es el juego más jugado hoy en día, ¿no? Si no voy errado. Sí. Seguro que sí. Es el juego mundial más jugado hoy en día. Pues vamos a introducir un poco de qué va esto, de qué va League of Legends, cómo es que hay profesionales, qué implica, que hay equipos, vas solo, qué implica esto. Bueno, a ver, el League of Legends es un juego de género MOBA. ¿Qué es formado... esto de MOBA? MOBA es un género de juegos que consiste en... son dos equipos con un nexo cada equipo y tu objetivo es destruir el nexo del equipo rival, haciendo luchas por equipos y empujando a su equipo hasta que consigues derribar su nexo. Bien, bien. Entonces ya vemos puntos clave de esto en un juego que es un juego en equipo. O sea, exacto. Y no es solo que sea un juego en equipo, sino que el hecho de ser un equipo es un punto bastante importante, como lo puede ser en el fútbol, en el básquet o en cualquier otro deporte. Bueno, el punto determinante que decide quién gana una partida de League of Legends prácticamente siempre es el equipo que trabaje mejor juntos, equipo que tenga mejor coordinación juntos. Sí, más comunicación entre ellos también. Entonces, aparte del equipo, también es el tema de la habilidad individual también juega bastante. Como voy haciendo la comparación para que la gente se dé cuenta que no es nada raro, o sea, la habilidad individual de un chaval de estos se puede equiparar a la habilidad individual que puede salvar la final de la Champions con un Messi. O sea, exacto. Es lo mismo. No hay ninguna exacto. diferencia. Siempre gana el equipo, pero cuando hay un jugador del equipo que destaca o consigue superar a sus rivales, eso influye positivamente en la dinámica del equipo, obviamente. Y un jugador puede desequilibrar la partida. Está claro. Para poner un poco en perspectiva la grandeza de esto, y porque quizá algunos piensan que esto es minoritario, solo tengo aquí los números de la temporada, porque esto también va por temporadas, es que macho, es como el fútbol, es que exactamente. Va por temporadas. Creo que League of Legends empezó hace 4 años atrás, ¿ya? Los torneos mundiales, sí. Vale. Y tengo aquí los números de el, digamos, la temporada, el torneo mundial del año pasado, del 2013, que tuvieron 32 millones de visitas, básicamente. Uf. Pero lo más importante es que hubieron 8,5 millones de personas mirando un partido a la vez. Eso es mucha gente. No tenemos aún los números de este año, pero estoy seguro que van a ser mucho más. Sí, yo hace un rato he visto que en la final de hoy, en la final mundial, solo en un streaming chino, solo en ese streaming había 3 millones de personas ya. Imagínate, solo en un streaming y chino. Súmales, porque además la gracia es que lo hacen por los streamings por Twitch, los streamings por YouTube. Entonces, al final cuando lo suman todo, tienen que tener unos números impresionantes. Seguramente. Es mucha gente la que sigue el League of Legends hoy en día. Mucha, mucha. Y la verdad es que la idea para grabar esto hoy ha sido porque, bueno, entre partida y partida de Minecraft que tenemos hoy, pues se han realizado la final mundial de este 2014 de League of Legends, que enfrentaba a un equipo coreano con un equipo chino. Sí. Y al acabar, pues he dicho, ostras, pues sería una buena idea introducir este mundillo a la gente que no lo conoce. Y para dar más puntos a todo esto, los patrocinadores. O sea, Un equipo de estos, como en cualquier otro deporte, está patrocinado por una empresa. Y pues en un principio podemos ver como empresas como Intel, que patrocinan o los torneos o los equipos, pues podemos pensar que es un poco así, un poco tecnológico. Luego tenemos a Samsung, que este ya seguro que lo conoce mucha más gente, pero es que hoy he visto que lo patrocinaba Coca-Cola. Sí. Vemos que... Coca-Cola. Además, Coca-Cola es el nombre en la LCS, en la Liga Europea, la segunda división, digamos, es la Coke League. O sea, es propiedad de Coca-Cola. Sí, Patrocina la sí. liga. Es como la BBVA en España del fútbol, ¿no? Exacto. Que Exacto. para que veamos que esto está llegando muy, muy lejos. Y otra cosa bastante graciosa que de esta temporada, de este torneo de este año, es que incluso un grupo de música famoso se ha metido en ello y bueno, grabaron un vídeo con Imagine Dragons, un vídeo así de animación para como hacer la introducción al torneo con su canción de Warriors. Y hemos visto cómo en la final han hecho un concierto ahí y todo. Y quiero decir que Sí, han cantado la canción en directo. vemos como no es nada que sea de cuatro gatos, cuatro frikis que están ahí pegándole palizas al teclado, sino que es algo que llega a mucha, mucha más gente. Es increíble todo esto, pues. Y me gustaría, por eso lo hemos introducido hoy a todos vosotros, porque la sociedad evoluciona, vemos como he dicho antes, como las noticias de Apple y todas estas cosas tecnológicas se van metiendo poco a poco en los telediarios, la sociedad evoluciona, seguramente pronto veremos esto en un día a día, torneos que quizá de aquí a unos años ya no nos demos tan importancia al fútbol y quizá le demos más importancia a esto, quién sabe. Y lo que estoy seguro es que... Si sois padres los que escucháis esto, vuestros hijos cada vez más se van a decantar por estas cosas en vez de por quizá ver el fútbol o el básquet. Entonces, es interesante siempre, yo siempre aconsejo a los padres así, es interesante interesarse por estas tecnologías, por estos nuevos movimientos, estos nuevos deportes que están saliendo, porque al fin y al cabo es lo que vuestros hijos van a vivir, es en el mundo en el que van a crecer y es interesante saber lo que está pasando en el... Por mi parte no tengo mucho nada más que añadir. Sí. Yo tampoco, solo decirte que ha sido un placer estar aquí, hablar contigo sobre el tema. Ha sido muy interesante, la verdad. No lo queremos alargar más porque lo que me gusta a mí es dejaros ahí con el gusanillo. Id a YouTube, id a Twitch, buscad por League of Legends y mirad cualquier partido, cualquier live streaming, solo para introduciros un poco. Si consigo que alguien de vosotros haga eso, ya. Ya es un gran punto para mí, la verdad. Así que nada más, un saludo y hasta pronto.